para Carl Salomón. Vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas, histéricas, desnudas, arrastrándose por las calles de los negros al amanecer en busca de un colérico pinchazo. Hipsters con cabezas de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial con el estrellado dínamo de la maquinaria nocturna. Qué pobres y harapientos y ojerosos y drogaros pasaron la noche fumando en la oscuridad sobrenatural de apartamentos de agua fría, flotando sobre las cimas de las ciudades, contemplando jazz. Que desnudaron sus cerebros ante el cielo, bajo el él, y vieron ángeles mahometanos tambaleándose sobre techos iluminados. Que pasaron por las universidades con radiantes ojos imperturbables, alucinando Arkansas y tragedia en la luz de Blake entre los maestros de la guerra. Que fueron expulsados de las academias por locos y por publicar odas obscenas en las ventanas de la calavera. Que se acurrucaron en ropa interior en habitaciones sin afitar, quemando su dinero en papeleras y escuchando al terror a través del muro. Que fueron arrestados por sus barbas púbicas, regresando por Laredo con un cinturón de marihuana hacia Nueva York. Que comieron fuego en hoteles de pintura o bebieron trementina en Paradise Alley. Muerte. O sometieron sus torsos a un purgatorio noche tras noche. Con sueños, con drogas, con pesadillas que despiertan, alcohol y verga y bailes sin fin. Incomparables callejones de temblorosa nube y relámpago en la mente saltando hacia los polos de Canadá y Paterson, iluminando todo el inmóvil mundo del intertiempo. Realidades de salones de peyote, amaneceres de cementerio de árbol verde en el patio trasero, borrachera de vino sobre los tejados, barrios de escaparate de paseos drogados, luz de tráfico, de neón parpadeante, vibraciones de sol, luna y árbol en los rugientes atardeceres invernales de Brooklyn, desvaríos de cenicero y bondadosa luz, reina de la mente. Que se encadenaron a los subterráneos para el interminable viaje desde Battery al Santo Bronx, en Bencedrina, hasta que el ruido de ruedas y niños los hizo caer temblando, con la boca desvencijada y golpeados, yermos de cerebro completamente drenados de brillo, bajo la lúgubre luz del zoológico. Que se hundieron toda la noche en la submarina luz de Big Four. Salían flotando y se sentaban a lo largo de tardes de cerveza desvanecida en el desolado Fugazis, escuchando el crujil del apocalipsis en el jukebox de hidrógeno. Que hablaron sin parar por 70 horas del parque al departamento, al bar, a Bellevue, al museo, al puente de Brooklyn. Un batallón perdido de conversadores platónicos saltando desde las barandas de salidas de incendio, desde ventanas del Empire State, desde la luna, parloteando, gritando, vomitando, susurrando hechos y memorias y anécdotas y excitaciones del globo ocular y shocks de hospitales y cárceles y guerras. Intelectos enteros expulsados en recuerdo del todo, por 7 días y noches, con ojos brillantes, carne para la sinagoga arrojada en el pavimento. Que se desvanecieron en la nada zen, Nueva Jersey, dejando un rastro de ambiguas postales del Atlantic City Hall, sufriendo sudores orientales y crujidos de huesos tangerinos y migrañas de la China, con síndrome de abstinencia en un pobremente amoblado cuarto de Newark. Que vagaron por ahí, y por ahí a medianoche, en los patios de ferrocarriles, preguntándose dónde ir, y se iban, sin dejar corazones rotos. Que encendieron cigarrillos en furgones, haciendo ruido a través de la nieve hacia granjas solitarias en la buena noche. Que estudiaron a Plotino, Poe, San Juan de la Cruz, Telepatía, Bob, Cábala, por el cosmos, instintivamente, vibraba a sus pies en casas. Que vagaron solos por las calles de Idaho, buscándolo a ángeles, indios visionarios, que fueran ángeles indios visionarios. Que pensaron que tan solo estaban locos cuando en Baltimore refugió en un éxtasis sobrenatural. Que subieron en limusinas con el chino de Oklahoma, impulsados por la lluvia de pueblo luz de calle en la medianoche invernal. Que vagaron hambrientos y solitarios en Houston en busca de jazz o sexo o sopa y siguieron al brillante español para conversar sobre América y la eternidad. Una tarea inútil y así se embarcaron hacia África. Que desaparecieron en los volcanes de México, dejando atrás nada sino la sombra de jeans y la lava y la ceniza de la poesía esparcida en la chimenea de Chicago. Que reaparecieron en la costa oeste investigando al FBI, con barba y pantalones cortos, con grandes ojos pacifistas sexuales, en su oscura piel repartiendo incomprensibles panfletos. Que se quemaron los brazos con cigarrillos, protestando por la neblina narcótica del tabaco del capitalismo. Que distribuyeron panfletos supercomunistas en Union Square, sollozando y desnudándose, mientras las sirenas de los Álamos aullaban por ellos y aullaban por la calle Wall y el ferry de Staten Island también aullaba. Que se derrumbaron llorando en gimnasios blancos desnudos y temblando ante la maquinaria de otros esqueletos. Que mordieron detectives en el cuello y chillaron con deleite en autos de policías por no cometer más crimen que su propia salvaje pedrastia e intoxicación. Que aullaron de rodillas en el subterráneo y eran arrastrados por los tejados blandiendo genitales y manuscritos. Que se dejaron follar por el culo por santos motociclistas y gritaban de gozo. Que mamaron y fueron mamados por esos serafines humanos, los marinos, caricias de amor atlántico y caribeño. Que follaron en la mañana y en las tardes en rosales y en el pasto de parques públicos y cementerios repartiendo su semen libremente a quisiera venir. Que hiparon interminablemente tratando de reír, pero terminaron con un llanto tras la partición de un baño turco, cuando el blanco y desnudo ángel vino para atravesarlos con una espada. Que perdieron sus efebos por las tres viejas arpías del destino, la arpía tuerta del dólar heterosexual, la arpía tuerta que guiña el ojo fuera del vientre y la arpía tuerta que no hace más que sentarse en su culo y cortar las hebras intelectuales doradas del telar del artesano. Que copularon estáticos e insaciables con una botella de cerveza, un amorcito, un paquete de cigarrillos, una vela, y se cayeron de la cama y continuaron por el suelo y por el pasillo y terminaron desmayándose en el muro con una visión del coño supremo y eyacularon eludiendo el último hálito de conciencia. Que endulzaron los coños de un millón de muchachas estremeciéndose en el crepúsculo y tenían los ojos rojos en las mañanas, pero estaban preparados para endulzar el coño del amanecer. resplandecientes nalgas bajo graneros y desnudos en el lago, que salieron de putas por Colorado en miríadas de autos robados por una noche. En sí, héroe secreto de estos poemas, follador y Adonis de Denver, regocijémonos con el recuerdo de sus innumerables jodiendas de muchachas en solares vacíos y patios traseros de restaurantes, en desventajados asientos de cines, encima de montañas, en cuevas o con demacradas camareras en familiares levantamientos de enaguas. Y especialmente secretos solipsismos en baños de gasolineras y también en callejones de la ciudad natal, que se desvanecieron en vastas y sórdidas películas, eran cambiados en sueños, despertaban en un súbito Manhattan y se levantaron en sótanos con resacas de despegado tokay y horrores de sueños de hierro de la Tercera Avenida, y se tambalearon hacia las oficinas de desempleo, que caminaron toda la noche con los zapatos llenos de sangre sobre los bancos de nieve en los muelles, esperando que una puerta se abriera en el East River hacia una habitación llena de vapor caliente y opio, que crearon grandes dramas suicidas en los farellones de los departamentos del Hudson bajo el foco azul de la luna durante la guerra, y sus cabezas serán coronadas de laurel y olvido, que comieron estofado de cordero de la imaginación o digirieron el cangrejo en el lodoso fondo de los ríos de Bowery, que lloraron ante el romance de las calles con sus carritos llenos de cebollas y mala música, que se sentaron sobre cajas respirando en la oscuridad bajo el puente y se levantaron para construir clavicordios en sus áticos, que tosieron en el sexto piso de Harlem, coronados de fuego bajo el cielo tubercular, rodeados por cajas naranjas de teología, que escribieron frenéticos toda la noche balanceándose y rodando sobre sublimes encantamientos que en el amarillo amanecer eran estrofas incoherentes, que cocinaron animales podridos, pulmón, corazón, pie, cola, bors, tortillas, soñando con el puro reino vegetal, que se arrojaron bajo camiones de carne en busca de un huevo, que tiraron sus relojes desde el techo para emitir su voto por una eternidad fuera del tiempo, y cayeron despertadores en sus cabezas cada día por toda la década siguiente, que cortaron sus muñecas 3 veces sucesivamente sin éxito, desistieron y fueron forzados a abrir tiendas de antigüedades donde pensaron que estaban envejeciendo y lloraron, que fueron quemados vivos en sus inocentes trajes de franela en Madison Avenue, entre explosiones de versos plumbeos y el enlatado martilleo de los férreos regimientos de la moda, y los gritos de nitroglicerina de maricas de la publicidad, y el gas mostaza de inteligentes editores siniestros, o fueron atropellados por los taxis ebrios de la realidad absoluta, que saltaron del puente de Brooklyn, esto realmente ocurrió, y se alejaron desconocidos y olvidados dentro de la fantasmal niebla de los callejones de sopa y carros de bomba del barrio chino, ni siquiera una cerveza gratis, que cantaron desesperados desde sus ventanas, se cayeron por la ventana del metro, saltaron en el sucio Passaic, se abalanzaron sobre negros, lloraron por toda la calle, bailaron descalzos sobre vasos de vino rotos y discos de fonógrafo destrozados de nostálgico europeo jazz alemán de los años 30. Se acabaron el whisky y vomitaron gimiendo en el baño sangriento, con lamentos en sus oídos y la explosión de colosales silbatos de vapor. Que se lanzaron por las autopistas del pasado viajando hacia la cárcel del Gólgota, solitario mirar. Autos preparados de cada uno de ellos, o encarnación de jazz de Birmingham. Que condujeron campo traviesa por 72 horas para averiguar si yo había tenido una visión, o tú habías tenido una visión, o él había tenido una visión, para conocer la eternidad. Que viajaron a Denver, murieron en Denver, que volvían a Denver, que velaron por Denver, y meditaron y andaban solos en Denver, y finalmente se fueron lejos para averiguar el tiempo, y ahora Denver extraña a sus héroes. Que cayeron de rodillas en desesperadas catedrales rezando por la salvación de cada uno. Y la luz y los pechos, hasta que el alma se le iluminó el cabello por un segundo. Que chocaron a través de su mente en la cárcel esperando por imposibles criminales de cabeza dorada. Y el encanto de la realidad en sus corazones que cantaba dulces blues a Alcatraz. Que se retiraron a México a cultivar un hábito. O a Rocky Mount hacia el tierno Buda. O a Tánger, en busca de muchachos, o a la Southern Pacific, hacia la negra locomotora, o de Harvard a Narciso, a Woodland, hacia la guirnalda de margaritas, o a la tumba. Que exigieron juicios de cordura, acusando a la radio de hipnotismo, y fueron abandonados con su locura y sus manos y un jurado indeciso. Que tiraron ensalada de papas a los lectores de la CC New York sobre dadaísmo y subsiguientemente se presentaron los calores de granito del manicomio con las cabezas afeitadas y un arlequinismo discurso de suicidio exigiendo una lobotomía al instante. Y recibieron a cambio el concreto vacío de la insulina metrazol, electricidad, hidroterapia, psicoterapia, terapia ocupacional, ping-pong y amnesia. Que en una protesta sin humor volcaron solo una simbólica mesa de ping-pong, descansando brevemente en catatonia. Volviendo años después realmente calvos, excepto por una peluca de sangre y de lágrimas y dedos, a la visible condenación del loco de los barrios de las locas ciudades del este. Los fétidos salones del Pilgrim Stage, Rockland y Greystone, discutiendo con los ecos del alma, balanceándose y rodando en la banca de la soledad de medianoche. Reinos, dolmen del amor, sueño de la vida, una pesadilla, cuerpos convertidos en piedra tan pesada como la luna. Con la madre finalmente jodida, y el último fantástico libro arrojado por la ventana de la habitación. Y a la última puerta cerrada a las 4 de la madrugada. Y el último teléfono golpeando contra el muro en protesta. Y el último cuarto amoblado, vaciado hasta la última pieza de mueblería mental. Un papel amarillo se erguió torcido en un colgador de alambre en el closet. E incluso eso imaginario. Nada, sino un esperanzado poco de iluminación. Ah, Carl, mientras no estés a salvo, yo no voy a estar a salvo. Y ahora estás realmente en la total sopa animal del tiempo, y que por lo tanto corrió a través de las heladas calles obsesionado con una súbita inspiración sobre la alquimia del uso de la elipse, el catálogo del medidor y el plano vibratorio. Que soñaron e hicieron aberturas encarnadas en el tiempo y el espacio, a través de imágenes yuxtapuestas, y atraparon al arcángel del alma entre dos imágenes visuales, y unieron los verbos elementales, y pusieron el nombre y una pieza de conciencia saltando juntos con una sensación de pater o omnipotens, aeterna Deus. Para recrear la sintaxis y medida de la pobre prosa humana y pararse frente a ti, mudos e inteligentes y temblorosos de vergüenza, rechazados y no obstante, confesando el alma para conformarse al ritmo del pensamiento en su desnuda cabeza sin fin. El vagabundo de mente y el ángel vite en el tiempo desconocido, y no obstante escribiendo aquí lo que podría quedar por decir en el tiempo después de la muerte. Y se alzaron reencarnando en las fantasmales ropas del jazz en la sombra, de cuerno dorado, de lavanda, y soplaron el sufrimiento de la mente desnuda de América por el amor en un llanto de saxofón. Eli Eli Lama Lama Sabactani, que estremeció las ciudades hasta la última radio. Con el ansudo corazón del poema sanguinariamente arrancado de sus cuerpos, bueno para alimentarse mil años. Stay away from the White House, stay away, I wish you well. Stay away from the White House, stay away, I wish you well. Stay away from the White House, or you'll go to Vajra hell. Stay away from New York City, it costs money to live there. Stay away from the country, the banks own all the air. Stay away from their electric, it'll whiten your beard hair. Stay away from smoking cigarettes, stay away, stay away. Stay your hand from off your Marlboro, stay away, stay away. Stay away from nicotine and beer, it'll make you...